llega la tribu, estamos en un nuevo sábado, se está armando la Unión de Artes Combinadas, segundo encuentro en lo que va de esta experiencia. Y acá estamos con Gise, Pago, Tino, que están armando, colgando perchas, poniendo ropitas. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien acá. Armando. Pasamos por agua, pero bien, armando. Contento, como siempre. Tenemos a la selección argentina de fondo, que está por empezar a jugar el partido de cuartos de final. Y nosotros, después del partido, seguimos con la Unión de Artes Combinadas, acá con Radio Rueda, de también, que nos abraza. ¿Qué expectativas hay para esta tarde, más allá de que pare un poquito de llover y todo? ¿Cómo viene la organización? ¿Qué vamos a tener? Y las mejores, porque lo propusimos como punto de encuentro, la Unión de Artes Combinadas también. Y eso es que nos podamos juntar y ver las caras cada tanto entre los diseñadores, artistas y la gente que participa de la Unión de Artes Combinadas. Bueno, dejamos que sigan armando y nos vamos preparando para revivir a Armando en los pies de Messi. Father, tell me how it is. I know you've been through all of this. You ran away so many times. You kissed your heart a couple times. Love is not like they say. A life is hard to make a stay. I drown some feelings in the sea. Then try to se sigue preparando la feria de la Unión de Artes Combinadas. Estamos viviendo el partido minuto a minuto. Es un partido de ida y vuelta muy rápido. La gente está enardecida. Hay algunas maniobras, movimientos que no se comprenden dentro del equipo, pero igual vamos adelante, vamos a Argentina, vamos a ganar 1-0. Y estamos esperando una pizza, ¿no, Gise? Sí, hay un hambre fatal. Y bueno, está medio difícil, pero ya va a salir la pizza. Y la birrita. Ah, bueno, birrita y todo. Me parece que sí. No me gustaba Santa, ¿eh? No sé ni quién es. Acaba de terminar el primer tiempo aquí en la tribu. Estamos ya en los preparativos de la Feria de la Unión de Artes Combinadas. Radio Rueda está cubriendo el encuentro y estamos con una de las participantes mientras arma su puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá armando, esperando ahora que estamos en el entretiempo del partido, que la gente se acerque a ver un poco toda las cositas de la Unión de Artes. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, ¿y cómo es tu marca? ¿Qué trajiste? ¿Qué estás haciendo? Mira, la marca empecé hace poquito, se llama Une Confecciones. La idea es que sea una cooperativa de trabajo con diferentes productos. El mío en particular son las fundas de instrumento a medida y los bolsos. También tenemos a Romy, que ahora está llegando, que es quien está tejiendo amigurumis y llaveros y cosas a pedidos también. ¿Y cómo es el tema de una funda a pedido? Por ejemplo, yo quiero tener una funda para mi instrumento, nos encontramos, ustedes toman ahí, trazan. Así es. Sí, te cuento más o menos, le tomamos las medidas al instrumento para que sea realmente a medida, se eligen los materiales, de ahí el costo. También se eligen los colores porque en general, o sea, si, al ser funda pedida, la idea es que sea personalizada. Entonces puede ser rígida, liviana, un poquito más pesada, con goma espuma de 3 centímetros de 2, con todos los chiches, con poquito, lo que sea. ¿Para qué instrumentos hicieron? Y mira, hice para cajones, para acá justamente tengo una que es para un instrumento que se llama marimbol. Ah, marimbula. Sí, claro, de música mexicana. Así es. Son jarocho. Y claro, de son jarocho. Hice para charango rígido, violín, bombo. cueros bastantes y así. ¿Y los materiales más pedidos? Y en general se pide de goma espuma, pero hay una goma espuma que es de 3 centímetros y ya de por sí no es una funda rígida, pero sí le da un poquito más de protección. Queda hasta la funda de guitarra, te queda parada así, que no, sin tener nada. Bueno, vemos motivos muy juguetones. Hay unos que son porta celular. Así es. ¿Sí? Sí. Con forma de búho, tejidos, unos muñequitos medio japoneses. Kokeshis se llaman. Kokeshi. Son una técnica japonesa que en realidad se hacen en madera, pero bueno, la idea era también traerlas un poquito al arte amigurumi, que es el tejido circular. Precioso trabajo, increíble, súper lindo. Muchas gracias. Y después vemos unas fundas para notebooks también. También, así es. Sí, son de neopren. Son fundas de neopren sublimadas o con bolsillo. El bolsillo se me hace que es un poquito más cómodo por el hecho de que tenés para llevar el cargador. También es todo diseño de ustedes. Sí. La sublimación, todo. Mirá qué así lindo, es. Muy bueno. Sí, sí, sí. Unos cierres cruzados. Con cierres cruzados, con cierres rectos, en realidad. Y con estas cosas también un poco se trabaja a medida por el tema de las pulgadas o qué se quiere llevar. O sea, es lo mismo hacer una producción o pedir, bueno, mira, a mí me gustaría llevar el cargador y, claro, no sé, tengo un disco extraíble. Perfecto. Entonces por ahí se le puede hacer un compartimiento, agregarle. Y también si la funda va a ser de uno, va a acompañar, va a proteger con lo que uno trabaja, está bueno tener todos esos cuidados también, claro, ¿no? Andrea, ¿y cómo llegaste al diseño? ¿Cómo llegaste a empezar una pequeña empresa cooperativa? Mira, empecé en un taller de arte en Flores, que se llamaba la Zapatería Cooperativa de Arte. Y ahí mismo empezamos con las fundas de instrumento. Empecé a aprender sobre eso. Siempre me gustó el diseño. Estudio diseño de jardines, o sea, no tiene nada que ver, pero... Pero en un punto sí, ¿no? Porque pero es reorganizar. Sí. Aparte vemos unas frutillitas acá, así que también... También, sí, sí. La marca es bastante frutal, no sé si se nota. Ah, mira, tu remera también tiene unas ananáes. Unos ananáes, sí, sí. Bueno, y así, un poco tratando de llegar a lo que uno le gusta, ¿no? Porque la idea es ser autogestionado, la idea es que se puede y que bueno, con un poco de sacrificio y haciendo lo que a uno le gusta, cada vez las cosas salen mejor. ¿Qué le dirías al público para invitarlos a que conozcan los trabajos tanto tuyos como del resto de los feriantes que están aquí esta tarde? Mirá, que es un trabajo muy sacrificado, con muchísimo amor, y que es el comercio real y el comercio justo que nosotros necesitamos y que queremos. Entonces la gente también debería, se tiene que acercar para ver las cosas lindas y para encontrar de que puede conseguir absolutamente todo lo que tiene en el mercado de parte de una feria autogestionada. Y con el sello personal de alguien que está involucrado específicamente con el cliente, digamos. Esto no es producción seriada. Claro, tal cual. Es producción personalizada también. Entonces, eso está muy bueno. Superficie y puedes ver caras tristes. Sopla el viento, tus ojos son ardientes del viento. Un auto vio cargado con macetas. Cualquier calle debes hacer. A veces mirar bajo la superficie y ver sonrisas en el viento. Sopla el viento. veces dirás bajo la superficie y puedes ver caras tristes. Sopla el viento, tus ojos sonrientes del viento. Alto mío, cargado con maceta en cualquier calle del barrio de Versalles. Y a veces mirando bajo la superficie y ves sonrisas en el viento. Sopla el viento, tus ojos, tus ojos sonríen. Jugada de peligro para la selección argentina. No pasó a mayores, hubo un manotazo del arquero. La gente sigue comiendo, sigue bebiendo, siguen preparándose para una nueva edición de la Feria de la Unión de Artes Combinadas. Contraataque en este momento. Va muy rápido estos chicos. No pasó nada. Una pipa por el pipa, un pipazo. La canción la conozco bien, fue con la que me enamoré. Arte, basta de emocionarme. Sin el arte, vivo aburrido y distante. El arte puede mejorar a la naturaleza. entrando en el área y de ahí aparecen los nueve, Rafa. ¡Ve, señor! ¡Bravo! ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Matías. Matías, yo soy Cristian. ¿Qué es BAFA? BAFA somos una comunidad pública para los turistas, para extranjeros. Jugamos al fútbol, vamos a la cancha, tenemos trips a Tigre, por ejemplo. Y tenemos tipo 20 partidos en la semana y nos encontramos a un campeonato. Jugar. 20 partidos, un montón. No, son juegos públicos. Ah. Tenemos torneos también. Coed, que o sea mixto, una mezcla entre hombres y mujeres, y también torneos con hombres. Este domingo, por ejemplo, tenemos el torneo de los también, o una mezcla. ¿Y esto ya funciona en otros países, digamos? Queríamos expandir, sí, queríamos ir a Europa, BAFA, a los Estados Unidos. Empezó el segundo tiempo, estamos con Pau y Gise de la Unión de Artes Combinadas. Sí. Expectativas para estos últimos probablemente 45 minutos antes de que se largue oficialmente la feria. Y esperemos que gane Argentina y que no se extienda y que no se haga más largo. ¿Pensás que una victoria del equipo albiceleste puede redundar en mejores ventas? Sí, totalmente. La gente loca, va a sacar las cosas de los percheros. Sí. Total. Estoy completamente convencida de eso. Seguimos en la Feria de la Unión de Artes Combinadas en FM La Tribu en este sábado de Mundial. Argentina ganó y hay un montón de productos dispuestos en las mesas. Estamos con Paola, que además de ser un componente esencial de Contracorriente, tiene su propia marca de remeras, que es Tobán Rojo. ¿Cómo estás, Paola? Bien, todo bien. ¿Por qué Tobán Rojo? Es muy loco. Tobán Rojo nació por el 2008, cuando hacía trabajos de diseño gráfico, y tenía la necesidad de decir un mail que sea fácil de acordarse. Y los juegos, lo lúdico, los juegos de chicos, son muy fáciles de recordar. Entonces, en la plaza del barrio, cuando era chiquita, iba mucho del tobogán del barrio. Bueno, surge primeramente un mail que se llama Tobogán Rojo, y haciendo lobby era mucho más fácil comunicarlo. Y quedó como marca, como mi marca personal. En ese momento, como diseñadora gráfica. Con los años, un proyecto de diseño textil, porque esencialmente soy diseñadora textil, me llevó a ponerlo como marca de mis remeras, de mis dos líneas de remeras. Por un lado tengo la parte de remeras teñidas a mano, la parte handmade, que son cada una de las remeras teñidas una por una, y las remeras que son sublimadas, que tienen, bueno, cada uno de los dibujos que andan dando vueltas por ahí. Un poco así surge Tobogán Rojo. Contame cómo fue que empezaste a plantear la empresa, ¿no? Porque al principio, cuando tenés una idea, quizás hay un montón de aspectos que no se tienen en cuenta porque no se sabe cómo encararlo, ¿no? Para tener un producto en el mercado y todas las cosas que tenés que ir haciendo. Sí, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Primeramente porque esto surgió como un berretín, como si uno empieza muy solo a gestar ideas. Como primera dificultad, reconocer que solo no se puede llevar a cabo algo que es tan grande, o al menos que le queremos dar una vuelta de rosca importante. Me sirvió mucho juntarme con los chicos de Contracorriente, fusionarnos en KTCT, que es nuestra compañía de diseño, y a partir de ahí Tobogán Rojo tiene una vuelta de rosca, que la sigue buscando igual un rato más, reconociendo un montón de dificultades como procesos productivos, trabajos proyectuales, cómo se generan las nuevas líneas, tener en cuenta la tendencia, tener en cuenta los nichos, que las cosas que hacemos no las hacemos porque podemos, sino porque las podemos comercializar y porque realmente es una necesidad para el target al que apuntamos. Cuando se genera indumentaria siempre se está pensando en los meses siguientes, ¿no? Sí. Realmente con 6 meses de anticipación o más. Sí, sí, sí. Se piensa siempre con mucho tiempo de anticipación. Por eso te decía que uno empieza a reconocer tiempos productivos, empieza a trabajar una temporada antes. Cuando el invierno ya estamos todos emponchados, nosotros estamos trabajando con verano. Claro. Entonces ahí es como hay que correr. Está bueno, es un ejercicio muy copado. ¿Cuál es el espíritu de la marca? Y es lo que te decía antes, es un poco el poder plasmar todo el laburo que se puede ver desde lo textil, no tanto desde la morfología, sino desde la pregnancia de los colores. Básicamente, la idea de que no solamente se puede laburar un tapiz, sino la ropa desde lo textil, desde los tramados, desde los colores, desde las formas de teñido. ¿Qué caminos para la comercialización encontraste? Hoy por hoy internet es como una gran franja para vender. También, además de comercializarla en locales de Capital Federal. Y, persona a persona. Nosotros tenemos un showroom en Malavia y Córdoba y ahí, la venta es directa. Decime, Pavo, ¿y qué proyectas para la marca? ¿Qué te gustaría que pase? ¿En qué estás trabajando? Y llegar a hacer una colección un poco más grande. Por ahora es monoproducto. La idea es que tengamos un par de productos más ahí para verano. Y seguir adelante. Básicamente, no ceder. Cuesta mucho porque la financiación sale de uno mismo. Así que la idea para Tobogán Rojo es llegar a posicionarse en el mercado y mantenerse. Así que básicamente es eso. Por ahora. Después veremos si nos volvemos internacionales. ¿Cómo se pueden ver los trabajos? ¿Tenés una página? ¿Hay algún correo? Sí, sí. Tengo una página, tobogánrojo.com.ar. Facebook también, Tobogán Rojo Diseños. Y al mail. Me puedes pedir un catálogo por mail. tobogánrojo.com.ar. El mail. info@tobogánrojo.com.ar. Temón de Jamaicaderos. Segundo disco, ¿de qué año es, Alejandro? Este disco es de hace 3 años, más o menos, 3 años y medio. Tenemos 3 discos, ¿no? Y el último se llama justamente La Música en la Calle No es Delito, como una página de Facebook que estamos difundiendo para que en ese sitio se sepa lo que pasa con los artistas de la ciudad de Buenos Aires, de otras ciudades de Argentina y de ciudades del mundo, y para que todos juntos podamos cuidar y defender el arte en la calle. ¿Y con qué noticias te encontraste a partir de la creación de esta página? Terribles cosas. Por ejemplo, el balance es positivo porque la simpatía social por el arte en la calle es masiva, incluye a todas las clases sociales, y eso hace que podamos seguir luchando con mucha fuerza, desde un papelito que nos dejan diciéndonos que ese día le alegramos el día, hasta ver un nene de 3 años con un abuelo de 90 bailar, ¿no? Pero bueno, hay que seguir avanzando porque en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en Barcelona, estamos ahí acompañando a muchos músicos de otras ciudades del mundo para difundir y también exponer lo que está sucediendo. Lamentablemente hay un brazo muy reaccionario que intenta cercenar el derecho al arte en las calles y queremos darlo vuelta. La única forma es que todo el mundo se sume, que concientice, que no se transforme en un avestruz y acompañe. Cuando alguien en la calle se detiene a escuchar un músico, automáticamente se suma a la defensa de ese derecho, y es un orgullo, y tiene que ser un orgullo, porque está defendiendo un derecho esencial, que el arte tiene que estar en la calle y uno cuando camina tiene que tropezarse con él. O sea que la respuesta es la unión. Sí, absolutamente, la respuesta es la unión. Estamos en la Unión de Artes Combinadas. Acaba de terminar el primer tiempo de Costa Rica-Holanda, que será nuestro próximo rival, eso dicen. Contendiente, viendo unas fundas muy buenas, estampadas. Mirá qué linda, con estrellitas. Con un bolsillito. Además una costura alucinante. Eso es una cosa característica que estoy notando, que son muy prolijas, chicas. Los productos son muy prolijos, están buenísimos. Y acá para poner la compra. Re importante, sí. Y no estarían viendo unos... No sé si tienen un nombre. Hablamos de ellos. Coqueyes. Coqueyes. Con mucha prolijidad, un punto muy chiquitito, son unas muñequitas chinas tejidas con un punto que es el macramé. No, no, ese es el hilo. Bueno, en hilo macramé, tejido circular, que es la técnica del amigurumi. Y espiral, perdón, circular, espiral. Acá tengo a mi compañera que también, que ella es la que está tejiendo más. Ella es la que se dedica al tejido acá en UNE. ¿Tenés unas orejeras también? Me pregunto si te las hiciste vos. No, no, estábamos justamente hablando de que es un próximo producto. Ya sea tejido o bien acolchonadito como las fundas, pero se viene otro nuevo producto que van a ser orejeras para este invierno. Yo te voy a pedir que les hagas un implemento. Si puede ser que lo pruebes, que tenga para enganchar el auricular, entonces además... Pensé lo mismo. Es un éxito. Excelente, perfecto. Ya tenemos, hoy nos vamos con varios productos nuevos gracias a la colaboración de la gente y los pedidos de los clientes, que ahí nos empezaron a tirar ideas para los nuevos. De juntarnos, de pensar, de cranear algo, y capaz que te vas con una... Justamente. Yo les cuento algo que no pueden ver, pero lo que está pasando es que las chicas están sentadas en ronda, al lado de las mesas con los productos, con cajas, con lanas, tejiendo. Realmente es una experiencia ritual de mucha paz, de productividad, de relajo también, sano relajo, con mates y con unos budines muy ricos que la compañera allí se trajo. Y súper lindo, chicas. Me conecta con las ganas de hacer. Me imagino gente que está escuchando que por ahí hace este trabajo en su casa, por ahí en soledad o con otro contexto, y el hecho de que se pueda ver lo que están vendiendo, que se pueda tocar, que se pueda vivir la previa, digamos, lo que ustedes hacen, la preproducción, ver cómo lo hacen, me parece algo increíble. Y verlo en vivo, ¿no? Sí, es que ver cómo la gente hace las cosas te dan ganas de hacer. Se te ocurren a vos ideas de hacer y dices, uy, yo haría tal cosa. Y entonces está bueno ver cómo hacen las cosas. Está copado. Bueno, la unión. Eso, la unión. Unión es la sumatoria de fuerzas, de pensamiento, de energía en un eje inercial que lleva a avanzar hacia un camino ya definido, concretamente que uno sabe que quiere llegar a ese lugar. Y los ingredientes, como si fuera una receta de cocina, tienen que ser solidaridad, coraje, compromiso, amor por lo que se hace y muchas ganas de luchar todos los días. opinión es un momento y un lugar de encuentro de gente que estamos en la misma, autogestionándonos y partir este lugar para que convocar a más diseñadores, a más artesanos y gente que quiera venir a mostrar y a tirar para adelante como nosotros. Para mí eso es Unión de las Artes Combinadas. Una gran familia de gente que proyecta para más. Es nuestro partido próximo. Muy duro. Sí. Lo vimos de reojo, pero. De refilón, pero. Duro. Entre tejido y charla, pero. Bueno, ganó Holanda, chicos. Un buen balance de este segundo encuentro, ¿no? Sí, buenísimo. Igual yo quería que gane Costa Rica. Ah, yo me refería a la Unión. Igual, perdón. Sí, yo también me refería a eso. Tirate cualquiera. Discúlpenme, me quedé con el partido. Sí, me quedé con la emoción. Una fecha futbolera, pero estuvo bueno, como nos pusimos a charlar, empezamos a conocernos un poco más. Me voy como con una buena sensación hoy. Estuvo bueno. Cobrando una identidad, la Unión de Artes. Y a poco, sí, vamos armando. Muy lindo. Así que eso. Bueno, ¿algo más para agregar? Agosto. Eso. 2 de agosto, ya tiene fecha y todo. Quienes quieran participar de la próxima, que a dónde tienen que escribir. somos.ktct@gmail.com. Ahí nos cuentan qué es lo que hacen, así podemos ir organizando. Nada más. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias a vos.